que no tú no es que la calle. Ya me estoy cansando de la forma que me tratas y ya me voy de aquí. Vivir un matrimonio, por ti no tengo mujeres, esto llegó a su fin. Estoy decepcionado, Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinche, la mala esposa, dispuesta a seguir. Me voy de la casa y vendo al niño. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecados, porque en el infierno te puedo encontrar. Eres una actriz, qué bien fue tu acto. Y en el primer año me hiciste feliz. Qué ingrata mujer, hasta hoy mi mala suerte te deseo lo peor. Un consejo a todos los hombres que no se casen, miren mi ejemplo. Ella no era así. Detrás del tiempo las palabras se las lleva el viento. Oye, y mira que soy casada. Aventura. Let me find out. Fui mala, quizás me fuiste infiel. No quiero el divorcio, acepte, solo acepte. Hoy me marcharé. Qué fuerte es el castigo, vivir junto contigo me sube la presión. Para ti soy ignorado, me tienes arruinado, vida sin compasión. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte. Gracias.